vienes a verme y yo esperando, nos vamos dando un mar de besos, somos dos presos de nuestros brazos. Vamos adentro, vamos al cuarto, donde te siento, donde comparto, para querernos, para estrecharnos, para vencernos, para matarnos. Entre tus dedos, crece mi carne, entre tus dedos, fluye mi sangre, que vas a amarme. Como tú sabes, como yo quiero, como tú mandes. Vamos adentro, vamos al cuarto, donde te siento, donde comparto besos y abrazos. Para querernos, para estrecharnos, para matarnos. Entre tus dedos, crece mi carne. Entre tus dedos, fluye mi sangre. Que vas a amarme, como tú sabes, como yo quiero, como tú mandes. Entre tus dedos, crece mi carne, entre tus dedos, fluye mi sangre, que vas a amarme, como tú sabes, como yo quiero, como tú mandes. Carne, entre tus dedos fluye mi sangre, que vas a amarme, como tú sabes, como yo quiero, como tú mandes.